sabe a caña, sabe a piña, no hay quien lo pueda igualar. Cuando suenan los tambores, hacen la tierra temblar. Baila el gordo, baila el flaco, no hay quien se pueda aguantar. Con este ritmo de mi Cuba, no hay quien se pueda aguantar.